Todos nacemos con muchas necesidades. A lo largo de la existencia vamos experimentando que no podemos vivir sin los demás para poder saciarlas. Nos necesitamos, nos ayudamos, eso nos conforta. Existen muchas necesidades nobles que hemos de satisfacer, pero también sucede en el hombre que muchas veces se equivoca de los medios que utiliza y vive en un estado de insatisfacción permanente que le impide ser feliz. Como los israelitas en el desierto, que habían pedido la libertad, lo más noble que se puede adquirir en este mundo, cuando atraviesan el desierto, comienzan a quejarse, maldecir, porque quieren volver a lo que tenían antes en medio de la esclavitud. Es la gran tentación que todos tenemos de querer volver atrás equivocadamente y no seguir adelante a pesar de las privaciones necesarias para hallar la meta. También en el Nuevo Testamento vemos la insatisfacción de la gente que seguía a Jesús después de la multiplicación de los panes. Querían más y más de las cosas materiales de este mundo. Sin embargo, la enseñanza que deja el Divino Maestro es que solo Dios puede satisfacer plenamente al hombre. Decía el filósofo Blas Pascal que la medida del corazón del hombre es Dios. En la medida que busquemos a Dios, podremos lograr un equilibrio que nos permita utilizar las cosas de este mundo con una gran mesura. Eso se podría lograr en la medida que nos alimentemos del sacramento de la Eucaristía, quien en su transustanciación de la misa nos ofrece este alimento para saciar el hambre y la sed de infinito que poseemos. De esa manera, si nos alimentamos adecuadamente del pan de vida, podremos utilizar las cosas tanto cuanto, como decía San Ignacio. Veremos que muchas cosas de este mundo efímero no son necesarias. Más aún, las necesidades creadas en las publicidades por la sociedad de consumo que nos llevan a querer atrapar más y más de esas cosas. Tenemos que aprender mucho de los sabios de la historia, como Sócrates. Cuando ingresaba al mercado y veía a la gente llevar cosas, él decía: al entrar a este lugar veo todas las cosas que no necesito.